Tú no me conoces todavía bien, mi amor. Tú ignoras la profundidad de mi vínculo contigo. Dame tiempo, dámelo, para hacerte un poco feliz. Tenme paciencia. Espera a ver y a oír lo que tú eres para mí. Tal vez una locura muy grande entrar en esta pasión. Cuando examino los primeros hechos, yo sé que la culpa fue enteramente mía. Tengo para ti en mí muchas cosas subterráneas que tú no ves aún. Quiero conocer esas cosas subterráneas. Y tú sabes bien que tengo confianza, muchísima confianza. He dado a ti la prueba de mi confianza. Lo subterráneo es lo que no digo, pero te lo doy cuando te miro y te toco sin mirarte. ¿Y piensas tú que en mi mirada a ti y mi manera de tocarte no hay cosas que yo pueda decir o mostrar? He vivido siglos buscándote. Yo me pongo en el viento y en la lluvia tierna, para que estos, viento y lluvia, puedan abrazarte y besarte para mí. Procuro cuidarme para ti. Yo no tengo razón de vivir. Cuando llegaste, yo no tenía nada. Parecía desnuda y saqueada. Cuando tú vuelvas, si es que vuelves, no te vayas enseguida. Yo quiero acabarme contigo y quiero morirme en tus brazos. Tuya, Mistral. Tuya, Doris.